Todos tenemos costumbres. Esta muchacha tenía la costumbre, usted quizás ha escuchado esa historia, la costumbre de que la muchacha corría cada mañana y estaba corriendo esa mañana y llegó a tomarse un break, tomarse un airecito porque ya les faltaba el aire. Entonces estaba un señor allá afuera de su casa, sentado en la silla, echándose su cigarrito. Y ella, mientras agarraba un aire, le dijo: "Ay, señor, ya quisiera yo llegar a su edad en esas condiciones. ¿Cuál es su secreto?" Y dice: "No, pues no tengo un gran secreto." No, ¿cómo no? Para llegar a esa edad, en esas condiciones, seguro que tiene un secreto. Ándele, comparte el secreto conmigo. Y dijo: "Bueno, te voy a decir cuáles son las costumbres que yo observé para llegar a esta edad en estas condiciones. En primer lugar, nunca tomes agua, pura cerveza." "Ay, ¿de verdad? Sí." "Segundo, nunca comas verduras ni frutas, puras carnitas, carne de puerco y comida grasosa y hamburguesas." No, dice ella, "no es posible." "Eso sí, nunca hagas ejercicio," le dice. No, ¿de verdad? "Sí." Dice: "Pues, ¿qué edad tiene?" Dice: "Pues 22 años, dice él. Tus costumbres determinan en lo que te conviertes, ¿no es cierto? Lo que tú practicas diario, pues en eso te conviertes." Hace un tiempo sacaron un comercial en la televisión donde se veía una persona que salía con una dona en el trasero y una cabeza de cebolla, y lo que quieren decir, pues lo que estás comiendo, pues en eso se va convirtiendo tu vida. Porque las costumbres y los hábitos y las cosas que hacemos diario, pues van determinando pues nuestro destino. Todos tenemos costumbres. Yo cuando me levanto, una costumbre que yo tengo, costumbre de diario, nunca me falla, es cuando yo me levanto siempre me tomo un vaso de agua natural, antes que otra cosa. Esa es una costumbre que ya yo tengo. Y cada quien tiene sus costumbres. Hay costumbres que son buenas, hay costumbres que son malas. ¿Qué es una costumbre? ¿Qué es una costumbre? ¿Qué convierte una acción en una costumbre? Exactamente. Cuando hacemos lo mismo de manera repetida, pues eso se convierte en una costumbre. Hay costumbres familiares, hay tradiciones nacionales que son costumbres, hay costumbres físicas, hay hábitos dietéticos que se observan, hay costumbres emocionales que algunas personas tienen, y también hay costumbres espirituales. Las costumbres que tú escoges van a influir directamente en tu manera de vivir y en lo que te vas a ir convirtiendo. Por eso deberíamos de ser cuidadosos en las costumbres que practicamos y asegurarnos que las costumbres que tenemos son para provecho. También en nuestra vida espiritual hay hábitos, disciplinas o costumbres que van a influir directamente en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra madurez. Hasta Jesucristo tuvo costumbres, ¿sabían eso? Hasta Jesús acostumbraba a hacer ciertas cosas. El ideal de los que somos cristianos, los que queremos ser seguidores de Jesucristo conforme a las Escrituras, es parecernos más a Él. La madurez espiritual, en una sola frase, consiste en parecernos cada vez más a Jesucristo, nuestra manera de pensar y de vivir. Eso es la madurez espiritual, es ser más como Cristo. Así que, si descubrimos y prestamos atención a las costumbres que Jesucristo observaba en su vida espiritual y las imitamos, seguramente nos vamos a parecer más a Él. En la Biblia hay cuando menos tres costumbres que Jesucristo observó. Vamos a descubrir juntos tres costumbres muy sencillas que Jesucristo observaba, que si las imitamos vamos a crecer espiritualmente. Es importante que las costumbres que yo adquiero sean intencionales, sean inteligentes, sean costumbres conscientes que yo practico de modo que pueda progresar en mi vida. Por eso vamos a aprender estas tres costumbres de Jesús, tres costumbres que debemos imitar. ¿Están listos para la primera? Costumbre número uno que Jesucristo observaba: congregarnos. Así como Jesucristo lo hacía, la primera costumbre que debemos observar para crecer espiritualmente es congregarnos. Lucas 14, 16, en realidad es Lucas 4, 16, dice: fue, hablando de Jesús, déjenme le doy el contexto, Jesucristo acaba de ir al desierto para ser tentado por el diablo 40 días, ayuna el Señor y después de ahí resiste al diablo, vence las tentaciones y sale lleno del Espíritu Santo. Y lo primero que hace Jesucristo es que va a su ciudad natal. Y dice Lucas 4, 16 que fue a Nazaret, donde se había criado. Acuérdense que Jesús nació en Belén. ¿Se acuerdan de esa historia? Nació en el pueblito de Belén. Pero el rey Herodes persiguió al niño y a sus padres. Prefirieron llevarlo a Egipto conforme a la orden del ángel. Y después de que Herodes murió, ellos vinieron a Nazaret de Galilea, que estaba al norte de la región, y allí se crió Jesús. Así que cuando regresó del desierto ya a sus 30 años, en la inauguración de su ministerio público, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su... Eso dice la Biblia. O sea que Jesucristo tenía costumbres. Y una costumbre de Jesús era congregarse. Y dice que se levantó para hacer la lectura y en el resto del pasaje dice que leyó el pasaje de Isaías y dijo que ese día se cumplía esa escritura en su persona. Jesucristo tenía la costumbre de congregarse, de asistir a la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? Entre los judíos había un solo templo, pero muchas sinagogas. ¿Cuál es la diferencia, Luis? El templo era el lugar que estaba en el monte de Sion, que era una colina que estaba en la ciudad de Jerusalén. Todavía existe esa ciudad hasta el día de hoy. Y sobre el monte de Sion, sobre el monte Moriá, mejor dicho, el monte Moriá, estaba el templo del Señor. En el templo era el único lugar donde se ofrecían sacrificios. Se mataban animales inocentes. Un cordero de un año inocente se sacrificaba cada año y moría el corderito en lugar de los pecadores. Y ese cordero era un simbolismo, un tipo de Jesucristo, el que iba a venir para ser el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con su sangre, perdonar el pecado de la humanidad. Así que solo en Jerusalén se ofrecían sacrificios y los peregrinos iban de todo el mundo y especialmente del país de Israel. Cada año había una serie de fiestas religiosas a las que ellos iban para adorar a Dios y presentar sacrificios, ya sea de acción de gracias o de expiación para perdón de pecados. Pero, pues ir a Jerusalén implicaba un gran gasto, una gran inversión de tiempo y de dinero. Y no todos podían hacerlo siempre. Y además eran esporádicos en las fechas señaladas de las fiestas. Así que en unos 400 años antes de Jesucristo, un gran rabino que se llamaba Esdras, del cual tenemos un libro en el Antiguo Testamento, él organiza centros de reunión que se llamaron sinagogas. Eran lugares de reunión donde se juntaban los judíos para adorar a Dios, para orar, para estudiar las Escrituras en sus locaciones. Cada sinagoga estaba construida, cuando eran construidas y a veces eran casas adaptadas, orientadas hacia Jerusalén, hacia el templo de Dios. Hacia allá miraban las sinagogas porque ellos reverenciaban siempre la presencia de Dios en el templo, allá donde ellos iban a adorar. Cada sinagoga requería que hubiera 10 varones judíos para poderse organizar. Necesitaban 10 varones judíos para que hubiera una sinagoga y la sinagoga más o menos estaba organizada así. Aquí hay un ejemplo de la sinagoga de Capernaum, la sinagoga donde Jesucristo enseñó más. Donde Él más enseñó era la sinagoga de Capernaum. Y en cada sinagoga, como podemos ver en el siguiente cuadro, la gente entraba, a veces esa es una casa adaptada de sinagoga, también se hizo mucho. En los tiempos de Jesús había aproximadamente 400 sinagogas en todos lados, ¿entiende? Cada sinagoga se componía de 10 o más varones judíos y sus familias, y tenía 3 oficiales. Había 3 personas que trabajaban en la sinagoga. Uno, el primero y más importante, se llamaba el jefe de la sinagoga. Jairo era uno de esos. El jefe de la sinagoga era la persona encargada de dirigir las reuniones en la sinagoga, supervisar todas las cosas importantes que sucedían allí, y de escoger al rabino o al adulto entre la comunidad de varones que iba a leer las Escrituras y explicar. A veces había rabinos de visita y se les invitaba a que ellos dieran la enseñanza. No era el jefe de la sinagoga el que daba la enseñanza, sino el que escogía. Eran los miembros de la congregación los que hacían la lectura. Por eso Jesucristo varias veces fue elegido para hacer la lectura y era escogido por el jefe de la sinagoga. El segundo oficial de la sinagoga era el tesorero. En cada reunión de sinagoga los sábados se hacían dos colectas. Si sea una colecta, se recogían ofrendas, como hacemos los cristianos ahora. Pero eran recogidas para dos propósitos. La ofrenda que se recogía en la canastilla era para los pobres de la comunidad. El Señor había ordenado que se vigilaran por los pobres y las viudas y los huérfanos, así que con esas colectas se les ayudaba a ellos. Y después de ayudar a los pobres, había otra ofrenda que recolectaba el tesorero y la administraba, y era para los extranjeros. Acuérdense que en los tiempos bíblicos, los extranjeros son diferentes que los tiempos modernos. Hoy en día decir extranjero es un sinónimo de cierta élite. Es decir, yo soy extranjero, normalmente suena como yo soy vacacionista. Yo tengo dinero para viajar, ¿me entiende? Claro, aquí en Estados Unidos es a veces diferente, porque los inmigrantes pues normalmente vienen a trabajar porque necesitan dinero, no porque tienen de sobra. Pero normalmente cuando uno ya es extranjero, o yo he ido al extranjero, eso suena como a, o sea, ¿no? Yo tengo billetes para pasearme. Pero en los tiempos bíblicos el extranjero no era así. Ser extranjero era ser muy pobre. Normalmente la gente era extranjera porque había hambruna en un lugar o carencias, y pues para no morirse de hambre, pues migraban a un país extraño bajo el desamparo que eso implicaba. No se conocían las leyes, las costumbres y las reglas, y eran sujetos de todo tipo de abusos y nadie los defendía. Pero el Señor se preocupaba por los extranjeros, así que cualquier extranjero que hubiera en la comunidad y que no tuviera para cuando menos comer dos veces al día, entonces había un fondo en la sinagoga que el tesorero era esta segunda ofrenda, y de ahí se les ayudaba a los extranjeros. Dios cuidaba de los extranjeros. Y el tercer oficial de la sinagoga era el ayudante. En los tiempos bíblicos le llamaban el diáconos también. Y este era el que se encargaba de hacer muchas cosas, todas las cosas prácticas. En la sinagoga normalmente estaban cuatro objetos muy importantes al frente, donde el maestro de la sinagoga, el jefe de la sinagoga, empezaba la dirección de la reunión el sábado. Y esas cosas eran una urna, como se ve aquí al lado izquierdo de la imagen, una urna donde estaba una copia de los rollos de la ley, de la Torá, una copia de las escrituras pues hecha a mano, que se sacaban y se leían cada sábado. Después había una mesa extendida. Bueno, enfrente de la urna siempre había una lamparita pequeña con una luz encendida día y noche que representaba la luz de Dios mirando sobre su pueblo a través de la escritura. La tercera cosa que había era una mesa extendida, como se ve ahí la azul. En esa mesa extendida el jefe de la sinagoga le pedía al ayudante que en el momento de la lectura bíblica sacara los rollos y los abriera en la porción asignada, y entonces pasaba la persona a hacer la lectura y explicar. Sobre la mesa se ponía el rollo, y ahí junto a la mesa también estaba un candelabro de siete brazos, réplica del que estaba en el templo en Jerusalén. Con ese se representaba pues que ahí estaba la presencia de Dios. Eso es lo que había en cada sinagoga. En cada sinagoga se hacían siempre tres cosas. La sinagoga judía existía para tres propósitos. Número uno, para orar. Todos los judíos iban a la sinagoga para orar y clamaban a Dios y lo adoraban en sus oraciones. La segunda razón por la que asistían a la sinagoga era para estudiar las escrituras. Y la tercera era para convivir comunitariamente. Eso es lo que era y lo que se hacía en la sinagoga. Cada sábado, al principio del Shabbat, el jefe de la sinagoga le pedía al ayudante que fuera por la trompeta, porque cada sinagoga tenía una trompeta, y entonces el ayudante agarraba la trompeta y la tocaba para anunciar a toda la comunidad que estaba empezando el sábado y que deberían venir a congregarse. Entonces decía, ¿verdad? A ver si me sale. ¿Ya ven? Usted sabe que yo no he trabajado de ayudante de sinagoga. Y algo así se le echaba. Entonces la gente oía la trompeta y decían, ya es sábado. Vamos a congregarnos. Era un momento muy, muy emotivo para mucha gente. Iban a la sinagoga, la familia se congregaba junta, convivían, y luego ellos Invitaban a alguien, pasaba, leía las escrituras, oraban, se arrodillaban, levantaban sus manos al cielo, adoraban a Dios y clamaban a Él por sus necesidades. Jesucristo tenía esa costumbre. Jesucristo tenía la costumbre de congregarse. Jesucristo cada sábado, no importa dónde estuviera, si no estaba en Capernaum o en Nazaret, en la ciudad donde estuviera, si llegaba el sábado, Él iba a la sinagoga. Hoy en día, el equivalente más cercano a la sinagoga entre los discípulos de Jesús es la iglesia. La iglesia. Y los cristianos venimos. Y la razón por la que nos congregamos no solo es porque seguimos el ejemplo de Jesús, sino porque venimos a adorarlo a Él. Venimos a celebrarlo a Él. El judío, todo judío sabía que en el Salmo 22, versículo 3, la Escritura decía, pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de tu pueblo. Los judíos sabían que cuando ellos le cantaban a Dios, Dios manifestaba su presencia en medio de la alabanza. Muchos de nosotros, cuando no conocíamos a Cristo conforme a las Escrituras, y empezamos a conocer a los cristianos muy cantadores, decíamos, ¿por qué cantan tanto? ¿A qué horas van a acabar? Oye, ¿ya cantaron dos? ¿Otra? Sí, porque estábamos acostumbrados allá a oír uno que otro corito allá, ¿no? Pero luego venimos a reuniones y ahí hay veces que la reunión, toda la reunión es pura cantada. Me dicen, pues, ¿qué les pasa? ¿Tienen síndrome del mariachi o qué les pasa, no? Pero es que el cristiano sabe que Dios vive en medio de las alabanzas de su pueblo. Que las alabanzas no son para entretenernos, son para adorarle a Él. Antes, cuando yo no entendía esto, al no entender el ejemplo del Señor Jesús, ¿qué hacía yo? Yo decía, ay, como cantan mucho, pero a mí lo que me interesa es que expliquen la Biblia. Así que, ¿como a qué hora se andan acabando las cantadas? Ah, pues como a la media hora, no, pues voy a llegar 5 minutos antes, así. Y así ya no tengo que aguantar a los que cantan feo y ya oigo la enseñanza. Entonces llegaba tarde, porque yo decía, es que lo más importante, pues es la explicación de la Biblia. Resulta en la Biblia que lo más importante es la adoración al Dios de la Biblia. Es muy importante. Así que cuando yo entendí, ahora yo llegaba temprano porque yo no quería perderme la oportunidad de adorar a Jesucristo para que su presencia se manifieste y tener un encuentro, una reunión con mi Señor en forma espiritual, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. La palabra de Dios para todos, esa versión, lo dice de esta manera, se lo leo. Dice, sin embargo, tú eres santo, tú estás sentado como rey y tu trono son las alabanzas que te rinde Israel. La costumbre de Jesús era congregarse en la sinagoga. Él adoraba a Dios, pero también estudiaba las Escrituras y oraba con ellos. Algunos años después, el escritor de la Carta de los Hebreos le escribe a los creyentes que leían esa carta y les echa en cara, por así decirlo, una nueva costumbre que se estaba haciendo entre ellos. Y dice en Hebreos 10, 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando uno no entiende que congregarnos es para Jesucristo, es para adorarlo a Él, no es para complacerme a mí. Entonces, cuando vemos congregarnos como algo para satisfacerme a mí, entonces, cuando encuentro otra actividad que me satisface más, pues es obvio que puedo comprometer congregarme porque encontré algo más satisfactorio. Pero cuando entendemos que Jesucristo es nuestro Dios y que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, así que no se trata de mí, sino de Él, y si yo elijo no congregarme para hacer otra cosa, en palabras sencillas, parece que sin darme cuenta estoy diciendo que hay alguien más importante que Jesús. Yo sé que muchas veces nosotros no lo pensamos así, pero en términos realistas eso es. ¿Me entiende? Cuando yo solía faltar y agarré esta costumbre de dejar de congregarme porque se me atravesaba el básquetbol, por ejemplo, cuando yo estaba en el torneo de la universidad y empezamos a ganar. Entonces se agarré en una nueva costumbre. El básquet era mi nueva costumbre. O la selección nacional de fútbol iba a jugar el domingo en la mañana. Pues esa era una nueva costumbre. Pero cuando yo entendí que Jesucristo se congregaba, para él era una prioridad. Entonces el Señor pues perdonó mi falta de entendimiento y entendí que no importa dónde yo estuviera, si estaba de vacaciones o estaba trabajando, si estaba en mi ciudad local o estaba en otro país, pero si él era el día del Señor, yo buscaba un lugar y me congregaba donde quiera que estuviera para celebrar y adorar a Jesucristo. Congrégate, no comprometas la grandeza de Jesucristo, la alabanza que debemos darle como tributo a su nombre por otra cosa. Ahora vivimos en una generación muy bendecida porque a veces hay reuniones los sábados en la tarde, los domingos en la noche, donde uno, si no puede una hora o a otra hora, si nuestra iglesia no tiene un horario, mire, lo importante no es que vengan a ver a este servidor, lo importante es que se encuentre con Jesucristo y que le rinda tributo y alabanzas en medio de su pueblo. Así que si un día no puede venir aquí y va a otro lado, pues ¿con quién se trata de quedar bien? Con Jesucristo. A veces uno le entran tantas ganas que hasta va varias veces el mismo fin de semana y luego ya se hace muy congregador. Ya va el culto de la mañana y luego en la tarde quiere otro. ¿Y dónde hay otra iglesia? Anda uno de culto en culto. Ahora vas al otro extremo, ¿verdad? Pero es una buena costumbre congregarse. Congréguese. No comprometa a congregarse, dejar de congregarse por cualquier otra actividad tan fácilmente. Se los digo no como un juicio, porque yo también he faltado. Pero mi corazón, el anhelo de mi corazón es estar allí para celebrar la grandeza de Jesús. Pero no era la única costumbre de Jesús. Tenía otras. La segunda costumbre de Jesús que vemos en Marcos 10:1 es esta. Dice, Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Otra vez se le reunieron las multitudes y como era su costumbre, les enseñaba. Costumbre número 2 de Jesús, enseñar. Enseñaba. Jesucristo enseñaba. ¿Y qué enseñaba? ¿Qué creen que enseñaba? A armar el cubo de Rubik. Ay, te voy a enseñar, mira. ¿Esto enseñaba Jesús? ¿Qué enseñaría Jesús? La palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, Jesucristo dijo, si ustedes permanecen en mis palabras, o con la Nueva Versión Internacional traduce, en mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Por qué enseñaba Jesús? Porque quería que sus discípulos fueran libres. ¿Saben que a veces podemos ser libres por fuera y esclavos por dentro? Pero según Jesús, la enseñanza de la palabra de Dios libera. ¿Qué te esclaviza a ti? ¿Qué sentimiento te aprisiona? ¿Qué culpa te atormenta? Jesús te quiere liberar. La enseñanza de la palabra de Dios era una costumbre que Jesús no solo solía hacer, sino solía recibir, sino a que iba en la sinagoga también a ser enseñado, porque como ser humano Jesucristo fue instruido en la palabra de Dios. ¿Cómo vamos nosotros a ir a enseñar? Porque la Gran Comisión dice que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, enseñándoles, no solo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino también enseñándoles todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Pero antes de enseñar, yo tengo que aprender. ¿Cómo voy a enseñar lo que yo no sé? Por eso debemos aprender. Se requiere de una actitud enseñable para uno poder aprender. ¿No es cierto? ¿Quién es el soberbio? El que cree que lo sabe todo. Él cree que lo sabe todo, pero no lo sabe todo. Pero una persona enseñable, entonces, recibe instrucción y es apto para enseñar. La enseñanza era una costumbre de Jesús, pero obviamente él primero aprendió. Yo les animo a que sigan aprendiendo y me siento bien motivado al ver a muchos de ustedes que ahora están inscritos y están tomando clases en la escuela de discipulado. Hay una clase que está en las mañanas a las 9:30 que se llama ¿Qué es un cristiano? Si usted quisiera saber qué es ser cristiano conforme a la Biblia, puede venir el domingo a las 9:30 y el grupo está abierto y todavía se puede usted integrar. Si usted ya sabe qué significa ser seguidor de Jesús y quiere saber que en realidad cuáles son los hábitos para ser un discípulo maduro de Jesús, hay una clase que se llama ¿Qué es un discípulo? También a la misma hora. Y si usted ya practique esos hábitos, pero quiere ayudar a otros a ser discípulos de Jesús, hay una clase que se llama ¿Qué es un discipulador? Las tres funcionan a la misma hora, de 9:30 a 10:45 aquí, y están listas para que usted siga aprendiendo para poder enseñar. Segunda costumbre de Jesús, enseñar. Tercera costumbre de Jesús, orar. Lucas 22:39-41, esta es la noche de la última cena, la noche anterior a la crucifixión. Jesucristo celebra la última cena con sus discípulos, comen y de allí salen. Y dice Lucas 22:39, que Jesús salió de la ciudad y como era, dice, como de costumbre, se dirigió al Monte de los Olivos y a sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren, para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se acomodó en la cama y se echó a dormir. ¿Eso dice? No era como algunos de nosotros, ¿verdad? Ándele, póngase a hacer su devocional a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Y tú ya lo hiciste, papá? Cállese, no me falta el respeto, ¿verdad? Ándele, póngase la ropa rápido para que vaya a la iglesia. ¿Y tú, papá? No, yo aquí tengo que hacer muchas cosas, como ver el fútbol, por ejemplo, ¿verdad? No, Jesús no mandaba cosas que él no practicaba. Él les dice, vámonos a Getsemaní. Otra vez, ha de haber pensado Judas, otra vez, ¿verdad? Es que ya tiene este la costumbrita de irse a Getsemaní, hora diario, pues. Y luego llega y pónganse a orar. ¿Y tú qué vas a hacer, maestro? Pues lo mismo. ¿Qué no han descubierto cuál es mi costumbre? Orar. Jesucristo no solo tenía la costumbre de orar, sino que la sigue teniendo. ¿Cómo está eso si él ya está en el cielo? En Hebreos 7:25 la Biblia nos enseña, por eso también, hablando de Jesús, puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Hoy en día Jesucristo, una de sus ocupaciones es estar a la diestra del Padre y diciéndole, Padre, tenle paciencia al flaco ese de Tracy, por favor. No sabe ni orar, pero tenle misericordia, por favor. Él quiere un carro, pero lo que ocupa es que camine, no se lo des. Y el Señor intercede por nuestras verdaderas necesidades. Y esa es una de las ocupaciones de Jesús. De hecho, si nosotros fuéramos a la historia que estábamos narrando, cuando él va al huerto de Getsemaní, la noche que fue entregado, en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, se nos dice que lo que él estuvo diciendo en sus oraciones era pidiendo por sus discípulos y por los que habían de venir después de ellos. O sea, que estuvo pensando en ti. Jesús intercedía en sus oraciones. Oraba a Dios como costumbre, intercediendo por otros, y todavía lo hace. ¿Y tú? ¿Clamas a Dios? ¿Clamas a Dios pidiéndole por tus necesidades? Compasión, Señor, escúchame. Cuando aprendas a clamar, como dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Hay una diferencia entre hablar y gritar. ¿Cuál es? ¿Eh? Pues igual hay una diferencia entre orar y clamar. A ver, quiero que todos clamen en silencio. Pues no se puede, ¿verdad? Griten, pero en silencio, por favor. No, pues no se puede gritar en silencio. Pues tampoco se puede clamar en silencio. Clamar es orar con pasión. Y Jeremías no dice, ora a mí, dice, Clama a mí. Oración más pasión igual a clamor. Oración más pasión igual a clamor. ¿Cómo creen ustedes que se supo lo que Jesús oró en Getsemaní la noche que fue entregado y que quedó todo anotado en el Evangelio de San Juan, capítulo 17? ¿De dónde salió esa oración? ¿Eh? Si Jesús oró en silencio, ¿sería así? Si él agarró a Pedro, a Jacobo y a Juan y les dijo, vengan conmigo, vigilen aquí, no se duerman, pónganse a orar. Yo voy a orar allí. Y entonces se alejó un tantito de ellos y ellos podían verlo. Y el cuadro que siempre vemos en las películas es algo así. Entonces, ¿cómo le hizo Juan para saber de lo que estaba orando y lo anotó en el Evangelio? No, así no oró Jesús. Lo más seguro, ¿cómo ha de haber orado? ¿Se imaginan? ¡Padre! Glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Pero no te pido solo por esto, te pido por los que van a venir por palabra de estos. Para que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Quizás acá Jacobo y Pedro decían, ay, el maestro no deja dormir. Y Juan estaba diciendo, es que deja noto aquí cuando el maestro se hizo pente. Jesucristo oraba con pasión. Oraba y se oía. Quizás por eso el Señor respondía a sus oraciones. Quizás por eso cuando oraba por los enfermos se curaban también. Cuando pedía por la salvación, pues el Padre. ¿Y tú cómo oras? ¿Y eso qué es, pastor? Pues orar. ¿Saben? No sé si observaron, pero adorar a Jesús, estudiar las Escrituras y orar es lo que hacemos en esta reunión. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Venimos, le cantamos a Cristo, estudiamos la Escritura y oramos. Claro que nos falta calentar motores para orar con más pasión a veces, pero estamos aprendiendo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Estamos aprendiendo a adorar, estamos aprendiendo a clamar, estamos aprendiendo de la Escritura. Por eso Dios está empezando a manifestar su poder en medio de nosotros, con gran salvación y con sanidad y con cambios y con bendición. Porque la última costumbre que yo encontré en la Biblia ya no se le atribuye solo a Jesucristo, sino a nuestro Dios mismo, al Padre Celestial. Porque cuando nosotros adoramos a Jesús con pasión y atendemos a la enseñanza con avidez, como con hambre para aprender de nuestro Dios en la palabra, y clamamos a Él reunidos, le estamos demostrando que lo amamos a Él más que al fútbol, que lo amamos a Él más que otra actividad, más que las pulgas, que lo amamos más que cualquier otra cosa, que lo amamos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y cuando amamos a Dios, la Biblia dice en el Salmo 119, versículo 132, dice, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras, fíjense, hablando de Dios, como acostumbras con los que aman tu nombre. La palabra misericordia ahí en hebreo es el verbo hanán, que significa tener favor por alguien. Mostrarle favor a alguien. ¿Sabes qué es mostrar favor? Darle algo que no se merece. Tengo algo y se lo quiero regalar a alguien. Quiero mostrarle favor a alguien que no se lo merezca. Mira, y estos me aman. Se los voy a dar a estos. La Biblia dice que Dios tiene favoritos. Muestra su favor. Trata como favoritos a los que lo aman. Los que adoran a Jesús con pasión. A los que claman a Él. A los que valoran su palabra. Los que muestran su amor por Dios, dice, estos son mis favoritos, a ver qué tengo aquí para darles. Y les muestra favor. No sé si alguna vez tú te has sentido favorecido. Esta semana fui al supermercado, mi esposa me mandó, me pidió un favor, que fuera a traer algo. Me dijo, pero te vienes rápido, ¿eh? Claro que sí, mi amor. Aquí mando yo, dije yo. Sí, mi vida. Yo fui al súper y agarré lo que necesitaba y estaba el filonón. ¿Nunca te ha pasado eso? Que dices, ay Dios, y luego mi esposa me dijo que fuera rápido. Era nomás el filonón y las señoras parece que se pusieron de acuerdo de hacer el shopping hoy. Todos los carritos bien llenos. Y entonces, Señor, acuérdate de mí, Señor. Mira lo que me espera en la casa. No es cierto, mi esposa es una chulada. Entonces, llega la cajera de la otra que estaba cerrada y me dice, se me acerca a mí. Y me dice, véngase, véngase, acá le cobro. Ese es mi Dios, dije yo. Me tocó el favor. Una vez fui a la Ciudad de México, cuando yo era gerente de la compañía donde trabajaba, ahí en la sucursal de Tijuana. Cada mes tenía que ir a hacer auditorías. Y allá me veía con mis amigos que estaban en las otras sucursales. Y llegamos, allí estuvimos, tenía yo muchos amigos que aprecio mucho. Y en esa ocasión terminamos las auditorías y ya tenemos que venirnos de regreso, cada quien a su ciudad. Él iba a volar a Aguascalientes, creo, y yo iba a volar a Tijuana, como cada mes. Entonces íbamos platicando, mi amigo se llama Paul, se llamaba Pablo Moreno, pero le decíamos Paul Brown. Entonces, entonces el Paul y yo dijimos, no, pues vamos a formarnos, en nuestro vuelo era en Aeroméxico, todavía me acuerdo eso. Entonces llegamos ahí a la terminal 2 de la Ciudad de México, de las aerolíneas Aeroméxico, y había pues counters de esos donde te dan los tickets allá, y de este lado, yo le digo a Paul, mira, este lado tienen más rápido para no hacer la filota. Y él dice, no, de este lado está mejor. Le dijo, no, Paul, de este lado. Y él me dice, no. Es más, ¿cuánto apuestas? Dijo, a ver, yo me voy a ir para allá donde siempre voy y yo me voy a ir para acá. Le dije, no apuestes, Paul, vas a perder. Dice, tú muy seguro. Es que el favor de Dios me persigue. Se burló de mí. Dijo, ya vas a empezar tú con tus ondas cristianas. Le dije, dice, mira, vas a ver, me dice. Vamos a formarnos cada uno. Y el que llegue primero le va a pagar la Coca-Cola al otro. Bueno, si quieres perder, le dije. Ya se fue el para allá y yo me fui para acá. Y me fui y me formé. Entonces el vuelo, como era largo mi vuelo, yo quería estar en esos asientos que están junto a la salida de emergencia, porque yo sabía, porque cada mes volaba, ya yo conocía, que donde había salida de emergencia, ese asiento hacía falta en el avión de esos vuelos. Así que a mí me gustaba porque estoy largo de piernas y así podía estirar mis piernas a gusto sin que me toparan las rodillas en el asiento de enfrente. Entonces llegué allí y dije, voy a pedir ese asiento. Y yo estaba viendo acá el polo a ver si no llegaba porque no quería gastar mi Coca-Cola. Que tengo parientes de Monterrey, por si no sabía. Entonces llegué allí, llegué, finalmente dije, le gané. Gracias Señor, otra vez lo hiciste por mí. Llegué ahí y le dije, oiga, disculpe. Empecé a documentar y me dice, oiga, disculpe, le dije, no se moleste, pero solamente preguntó, si estuviera disponible ese asiento que está junto a la salida de emergencia, que no tiene asiento enfrente, a mí me ayudaría mucho porque pues como puede darse cuenta, soy alto y me topan las piernas con el asiento de enfrente. Y empieza a revisar el hombre, su computadora en su monitor, dice, lo siento señor Floriano, pero ya están ocupados. Yo dije, bueno, no hay problema, pero muchas gracias por haberlo revisado para mí. Y él dijo, ¿sabe qué? Permítame, me dijo. Y ahí que empezó a teclear ahí, me dice, ¿sabe qué, señor Floriano? Hoy se va a ir en primera clase. ¿Cómo? Dije, sí, hoy vamos a pedirle a otro pasajero que se viniera a primera clase y usted le va a tocar el favor, así me dijo. Yo dije, se la perdió el otro, ¿por qué no se vino conmigo? Dije, si el señor está conmigo. Y todavía me fui y llegué con él y apenas estaba llegando. Yo ya había acabado y hasta traía mi boleto. Le dije, te dije que te vinieras conmigo. Hasta en primera clase me tocó, le dije. Dios siempre me da la primera clase. Por cierto, yo nunca había volado en primera clase. Ahora sé por qué es primera clase. Hasta masaje me dieron. No, no es cierto. Mire. Hay veces que no me toca el primer lugar de la fila. Muchas veces me tuve que venir en el asiento donde me toparon las rodillas. Pero muchas veces he experimentado el favor de Dios. ¿Porque soy perfecto? Claro que no, pues ustedes me conocen. Pero lo amo. Para mí es una prioridad estar en la presencia del Señor. Venir y adorarlo. Clamar a su presencia. Meditar y recibir de su palabra. Y compartirla con otros. a pesar de cómo soy, a pesar de mis fracasos y de mis imperfecciones. Y Dios, que es fiel, honra su costumbre de mostrar su favor a los que le aman. ¿No te gustaría algo de eso? Dice, sí, yo también quisiera viajar en primera clase. En los camiones guajoloteros también hay primera clase, no te desanimes. Pero ya hablando en serio, ¿no te gustaría experimentar el favor de Dios de vez en cuando? Pon tu madurez espiritual como una prioridad. No comprometas fácilmente la adoración a Jesucristo por cualquier excusa o razón justificada. Determínate a aprender de su palabra y a clamar, porque está prometido. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oremos. Padre, te quiero agradecer tanto favor, Señor, tanta misericordia sobre nuestras vidas. Aquí, Señor, delante de mis ojos, hay personas cansadas, Señor, de que parece que el favor se alejara de ellos, que van de prueba en prueba, de problema en problema, de abatimiento a desesperanza. Pero nuestro Señor Jesús nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Si tú estás aquí hoy, debes entender que no es por accidente que Dios te trajo, con un propósito. Primeramente para perdonar tus pecados, si tan solo te arrepientes de ellos y abres tu corazón de par en par a Jesucristo, Dios hombre, que murió por tus pecados y resucitó para que si crees en Él, únicamente en Él, y descansas en sus brazos, pueda declararte Él justo delante del Padre Celestial. Si estás cansado de los golpes de la vida y quieres un alivio y un consuelo, el de Jesús, por su perdón, dile, Señor, yo soy esa persona, yo te necesito. Quizás el embargo de las lágrimas empiezan a llenar tu corazón. Puedes llorar, estás en un buen lugar. Aquí está lleno de gente quebrantada. Jesús está aquí ante ti y te dice, ven, ven a mis brazos. Vengan a mí todos los trabajados y cargados, yo les voy a hacer descansar. La carga que pondré sobre ti es fácil, es ligera. No es como la que tú conoces. Si tú eres esa persona, necesitas el perdón de Cristo, dile, usa mis palabras como un vehículo y dile, Señor Jesús, ahí en tu propio corazón, con tus labios, en voz audible, dile, Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo te recibo como el Hijo de Dios, como mi Salvador. Moriste por mí. Resucitaste de la muerte, me ofreces vida eterna, la recibo, Señor. Pongo mi confianza en ti, Jesús. Ahora eres mi Salvador. Si tú eres esa persona que acaba de hacer esta oración, la tarjeta de conexión que tienes en tu boletín, despréndela, danos tus datos, queremos celebrar contigo esta importante decisión y orar por ti. Y si tú eres hijo de Dios, estás desmotivada, cansada, tienes desesperanza, eres un hombre, una mujer, un joven, entristecido, que sientes como si el Señor no oyera tus oraciones. No es así, el Señor te ama y te invita a venir a la casa, a la mesa servida para adorar a Jesucristo, comer del pan de su palabra fresco, y refrescar tu alma cansada cuando clames a Él en oración. Oh Señor, mira a tu pueblo que te necesita. Pónganse de pie, por favor. Y si tú eres esa persona cansada, levanta tus manos y dile, Jesús, te necesito. Refresca mi alma, Señor, ayúdame. Dame una temporadita de favor, yo te necesito. Te amo, Cristo. Cosas hermosas están por venir, algunos de ustedes. Yo las puedo ver. Y a otros pruebas, el Señor les va a probar a ver si son sinceros en su búsqueda de Dios, del Señor Jesús. Pero Dios va a bendecir toda obediencia y va a mirar con favor a los que le aman, como acostumbra hacerlo. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendito sea Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque nos bendices, nos envías llenos hoy de tu esperanza. Te damos la gloria a ti, Señor, que solo tú te la mereces. Amén.